Buenas noches, los cubatas. Buenas noches. Estamos en reunión de coordinación, martes 6 de diciembre a las 10:26. Empezamos la reunión hablando con el orden del día, está en la descripción del canal. Y el primer punto que vamos a hablar es el reporte por provincias, así que voluntarios. Venga, lo mío con la macartita. Pues para esta semana supongo que tendremos una reunión presencial. Hay apuntadas como 4 o 5 personas, a ver si van todas. Y qué más. No sé, estaba intentando contactar por mail con gente del antiguo foro. Y a ver cómo sale. Y ya vendré con más noticias. Y nada, también estaba buscando. He de hablar con el director de mi instituto antiguo para intentar hacer una conferencia ahora antes de que acabe el trimestre de los chavales. Y a ver qué me dice. Y ya está. Y Cabot, Kelly, Toen, Llebrero, San Modele. No, ni hablar. No se piense que este es un movimiento autoritario. Es una orden. Denme un segundito que hable alguien antes y vengo y os cuento de Valencia. Venga, pensar, nos duele hacer el resumen del estado comatoso de Madrid. Joder, pues sí, me pillas un poco, pero vamos, que yo sepa, no, no hemos avanzado demasiado. Estamos nada más que trabajando en la conferencia para poderla dar lo antes posible. Y nada, no sé tampoco que haya mucho más proyectos ahora mismo activos. Teniendo en cuenta que somos 4, pues tampoco hay mucho que hacer ahora mismo. A ver si nos ponemos las pilas. Bueno, en Granada, en vista de que nos pedían una buena cantidad de dinero y hay pocos activos en la provincia para realizar actividades en la Facultad de Ciencias, pues se está buscando algún sitio alternativo. Kelly. Pues nada, por aquí estamos un poco out. Tenemos una reunión pendiente para mediados de este mes, pero no hay fecha, así que nada, de momento estamos todos parados. Bueno, aquí en Valencia he convocado hace unas semanas reuniones para, bueno, cada viernes, y estoy viéndome con Rabana porque no acudió más gente. Todo esto en la lista de correos de Valencia. Estuvimos hablando sobre diferentes opciones a partir de ahora, ya que el equipo de aquí de Valencia estaba como inactivo, poca gente respondía, etcétera. Entonces estuvimos haciendo algunas anotaciones, etcétera. Cuando lleguemos a conclusiones más interesantes os daremos algún informe, pero bueno, de un poco el cambio de estrategia que vamos a tomar en Valencia. Luego habíamos organizado unos eventos de activismo, bueno, más que activismo, de producción. Vamos a grabar lo de la campaña de los billetes y un par de cosas más, eso dentro de unos días, supongo, si no hay ningún problema. Por lo demás, sé que Víctor está otra vez dando vueltas, hablé con él, así que pronto vamos a quedar otra vez. Ya tenemos organizada una proyección para la semana que viene, si no me equivoco. Y por lo demás, todo tranquilo, muy tranquilita. Andrés, si os hace falta algo, yo me bajo para Valencia, ¿eh? Vale, perfecto. Gracias. Ponerse en el correo y si tengo un dinerito y tiempo, me voy para abajo. Pero bueno, por lo demás, creo que es igual que en el resto de España, se nota la poca asistencia, a pesar de hacer convocatorias en los medios masivos que tenemos, no, la gente no asiste. Por lo tanto, hay que hacer una especie de estudio al respecto. Sí, yo creo que sería interesante que, ya que estamos todos exactamente igual, vamos, muy parecido, que la estrategia de crecimiento, difusión de los distintos capítulos que deberían ser ya no oficiales, pues lo hiciéramos lo más coordinado posible y aprendiéramos un poco las ideas que hacemos en cada sitio, porque para ver cómo desarrollamos la provincia. Parece que los cuatro de la reunión de Sevilla es el ahora mismo la provincia más activa. Hombre, yo tengo algunas hipótesis sobre cuáles pueden ser las razones, un par de temas que tienen que ver con eso, etcétera, pero estaría mejor desarrollarlo en grupo. Vamos por puntos y luego ya nos ponemos a charlar más en profundidad, que ahora vengo, ahora necesito hacer una cosa antes. Vale, pues si nadie tiene nada más que añadir de alguna provincia, pasamos al siguiente, que es el reporte de los equipos. ¿Algún coordinador de equipo quiere decir algo? A pesar. Vale, pero vamos, que también puedes decir tú y Kelly, aquí todos somos coordinadores, pero bueno, el equipo creativo de momento está como estaba, o sea, se siguen cogiendo cosillas, se ha ampliado bastante la galería, pero todavía no hay un macroproyecto ni nada de eso, ni nos hemos podido juntar todos y hacer algo potente, así que nada, estamos en ralentí, pero aún así, bueno, seguimos funcionando y lo podéis ver viendo la galería como aumenta el número de horas. ¿De comunicación? ¿Qué está escribiendo? No sé. ¿Quién se puede decir que coordina comunicación? Paco. Pues venga. No está. Bueno, yo no coordino comunicación, pero de comunicación. Se está haciendo lo de las conferencias y tal. Y Cabot también. ¿Y Cabot dónde está? Ahí. También está liado yo con lo de educación, ¿no? Sí. ¿Y cómo va eso? Lo de preparar, bueno, sí, termino en un momento. Lo de preparar el tema para cosas en TeamSpeak, eso lo tengo más. Estoy ralentizando la cosa porque veo que a nivel de puertas para afuera ahora mismo hay necesidades de acción más prioritarias. Por lo demás, yo sigo recopilando. Bueno, veo que, bueno, la gente pues está ahí en el hilo ese de enlaces útiles de educación y bueno, el hilo se va llenando, eso es bueno. Y sobre comunicación, ahí he apuntado un par de cosillas más. Aparte de lo de la conferencia, que básicamente es la estructura de la conferencia de Pistono, vamos. O sea que básicamente eso está básicamente hecho realmente. Aparte de lo que le quiera añadir a alguien, en fin, Está el queda pendiente el mensaje a los blogs de ciencia. Yo redacté algo por ahí, no sé si alguien más ha redactado algo, y ya podríamos reunirnos un día y acordar lo que se va a poner. A ver si encuentro el link. Y luego está la carta al dinero, que ahora que se acerca la Navidad, opino que, bueno, estoy viendo que es muy necesario y que además es muy efectiva. O sea, no tiene por qué ser realmente esta fórmula de coger y un poco jugársela, bueno, en plan duro, haciendo algo en un cajero, no. Basta, sin, bueno, cada uno es libre de ver cómo la difunde, pero ayer, por ejemplo, estuve en varios experimentando con la carta en varios grupos de Facebook, y es muy efectiva. Incluso, vamos, gente que no tiene ni idea de la EBR ni nada, o sea, lo cogen en el momento y hay muy buena respuesta por la gente de esta carta. O sea que recomiendo, ahora vamos a intentar, a ver si estábamos hablando de junto con el equipo creativo, hacer un pequeño vídeo viral, incluso hacerlo en varios idiomas para que esto, en fin, se haga efectivamente viral. Ya hay un vídeo que hizo Ravana. Sí, lo que pasa es que podríamos utilizar ese, pero no sé si podemos ir dando más variedad y más novedad, cosas que la gente no haya visto, ir combinando varias cosas, hacerlo, ir poniendo cosas nuevas con etiquetas, que la gente vaya encontrando, en fin, que la gente vaya buscando nuevas cosas distintas, ¿vale? O cosas relacionadas con el movimiento, pero que se tope por lo que sea, porque busca crisis o busca euro o busca lo que sea, y se encuentre con estos vídeos en YouTube que los remiten a la carta de dinero, que a su vez los remita a links de los documentales. Además, creo que se podría hacer incluso alguna versión en la que no remita directamente a ninguna página del movimiento, sino que remita a los documentales, para evitar susceptibilidades y poder difundirla con más facilidad en grupos que no sean nuestros, de Facebook, por ejemplo. Buena idea. Pues bueno, poner el vídeo de Ravana en donde comenten la foto. Vale. Hombre, lo bueno también sería hacer una campaña más por Ravana en cada provincia, que nos grabásemos todos como Ravana y ya luego hacer un montaje con esos vídeos de cada uno y eso ya difundirlo y hacer, no sé, como lo máximo que podamos, poner la máxima cantidad de esas cartas y concretar el día y tal. Ahora que es Navidad. Cierto. Si podemos, aparte de, bueno, difundirla y decirle a la gente que la pase, vamos, si podemos hacer que un día determinado la gente del movimiento se active más, incluso se grabe material de activismo. Precisamente ayer nos estaban preguntando por aquí a alguna gente de Francia, creo que era, sobre vídeos y material de activismo, imágenes de activismo de España, a ver si si renovamos el material. Pero lo suyo sería hacerlo todo junto a concreto. ¿Hablamos ahora de ello o luego? Se me ocurre el día 23 o día 5 de enero. Yo por mi parte de carteles con incluido la página web. Vale, pues el 23 y el 5. El que pueda ningún, el que pueda los dos, si no un día solo y si no pues nada. Hay que redactar algún tipo de mensaje o tal. El 23 de diciembre y el 5 de enero se va a hacer esto. Sí, pero eso de puertas adentro del movimiento, para que la gente vaya haciendo, tenga una excusa para hacer activismo. Por ejemplo, en Facebook, ¿lo pondrías? Hombre, claro, evidentemente en el foro, en el Facebook nuestro. Vale, vale. Bueno, eso no. Para el 23 de diciembre, antes de Nochebuena, y para el 5 de enero, antes de los Reyes. Hombre, son fechas justo antes del típico consumismo, ¿no? Sí, ahí está la cosa. Y aparte, a lo mejor conseguimos que al ser una cosa a nivel nacional, incluso podríamos intentar que la gente lo hiciera más internacionalmente, pues a lo mejor esa es la clave para que la gente se active más y tenga una excusa. Yo, por ejemplo, ayer por la noche estuve, en fin, animando a la gente por aquí, por los canales de, sobre todo Reino Unido, que tenían una reunión bastante amplia. República Checa, tenían también una buena reunión, el canal de bienvenida, ahí fui dejando links y mensajes para animar a la gente. Guay, pero en una reunión internacional se podría proponer también, ¿no? Sí, un paréntesis. Sí, precisamente en la pasada reunión estaban diciendo, bueno, se acerca la Navidad, ¿qué vamos a hacer? Y lo único que dijo alguno, bueno, pues no comprar esa mierda consumista y tal, pero no dijeron nada más. Bueno, pues vamos a poner que llevar eso a la internacional, ¿no? Claro. Respecto al mensaje a blogs, ¿está acabado o hay que darle un repaso? Hombre, yo recomiendo que eso le dé repaso a la gente, y si ve que algo está mal, claramente mal, pues que lo diga, y precisamente ahí está la cosa, que cuatro ojos ven más que dos. Pon el link en el acta para que la gente que pueda verlo. Respecto al modelo de conferencia, yo he hablado ya con el instituto de mi madre y estarían encantados si quieren que les contemos la propuesta, y necesitan ver un poco antes de qué va a ser la conferencia. Entonces les quiero mandar un link a Cyber Moving Forward y decirles que vamos a hablar de algo así, de presentarles ese tipo de alternativa. Sí, yo tengo también pensado hacer una cosa parecida, pero en mi antiguo colegio. Si queréis hacer la carta esta, ya que veo alguna en el pad, la carta esta a los blogs de ciencia, si queréis hacerla aún más larga, le ponemos un texto sobre la transición, ya que siempre nos dicen, bueno, ¿y esto cómo lo vais a hacer? Pues mira, de acuerdo, sería muy completo, ¿eh? Lo digo porque en la línea 171 hay eso de las fases, se hace bastante corto. Sí, sí, ese con un texto de la transición llegaría a completar mucho más la carta, porque claro, no sé, la gente se queda si pongo un cartel o varios carteles y la gente lee, vale, lo único que lea será la dirección de la página web y lo que es economía basada en recursos, lo que es lo que pone el texto así más así que nos se presenta más, ¿no? Pero claro, si ponemos algo más, pues no se puede llamar mucho más la atención y curiosidad, sobre todo de la gente, ¿no? Le puede llamar más la curiosidad. Como decía ayer, casualmente he escrito algo sobre la transición. Pues nada, se hace y dices dónde se puede descargar, me lo descargo y se imprime. O cojo el PDF y hago montaje y ya está. Vamos a hacer, es que yo tengo una imagen de la carta al dinero, entonces no sé si esa es la que vamos a usar en todos lados o cómo. Pues yo soy partidario de dar alternativas a la gente y cuanto mayor posibilidades haya de elegir, mejor. Es que yo lo digo porque si le ofrecemos a la gente, por ejemplo, el día tal y tal, pero a la vez en el mismo mensaje les ponemos un enlace a Mediafire o Mega Upload donde bajarse la imagen de la carta, ¿no? Que entonces, ¿qué dejamos? Que ellos mismos la escriban, porque así va a surtir menos efecto, ¿no? Ya la gente ya tiene que hacer algo más. No, me refería más bien al estilo, o quiero decir gráficamente y tal, diseño, no tanto al texto. El texto, yo por lo que he visto, funciona, ¿eh? A la gente le toca la fibra. Pero por eso te digo, ¿damos el texto en sí la gente que ella misma lo escriba en el papel o damos ya la imagen para que solo tenga que imprimirla? Das de todo, Quasar. Cuanto más mejor. Das, si tienes una buena idea para crear una imagen así chula con la carta, pues la haces. Si quieres sencillamente pasar el texto, pues lo pasas. Sí, es que pensar no duele ya en imagen para eso. A ver, la pongo aquí dando un momento. En realidad es provisional esa imagen, habría que hacerla bien. Lo hice en 10 minutos ayer y simplemente me parece que el muñeco puede expresar bien lo que dice la carta. O esa obra de los grilletes, que también hablan de la EBR, porque sale la llave que pone EBR, creo que también puede estar bien, incluso la de la bola del mundo con el saco de la tierra. Se puede usar la que sea, pero vamos, ahora tenemos en el equipo creativo y se les puede dar salida también, si queréis. Ah, puede ser que se pueda acoplar bien al blanco y negro, porque ya sabe cómo está el presupuesto, en color no se puede hacer, por lo menos yo. Pues eso, se hacen varios modelos. Effective Wonder. Vale. Bueno, por ahora os enseño un profesional que ha hecho pensar y ya está en la semana y estamos trabajando para hacer dos estilos. La de los grilletes y chá me gusta bastante para esto. Y la de la tierra cargando el saco también. Bueno, los dos. Yo estuve haciendo ayer una versión, digamos, en plan sencillita y más bien económica para imprimir. Eso. De comunicación. User joined your channel. ¿Estamos o algo más que añadir? Menos hablar y más trabajar. Pues que... Ah, que está aquí Fly, ¿estás ahí, tío? ¿Algo que decir de ti o algo? ¿Has tomado ya el mando? Yo te leo. Bye. Vale. Que ya tiene lo necesario para el servidor y que le faltan conocer cómo va lo de las cuentas del correo. Paco, si estás por ahí y nos escuchas. Calendario había uno ahí, pero es que ahora mismo no sé si funciona. Yo lo vi el otro día y no sé por qué no me salen los eventos. Eso lo hace Víctor. A ver, de ese enlace, decidme si puede ver el calendario. Yo no puedo. User joined your channel. Que creo que Google ha cambiado su configuración de los calendarios y no sé, lo pongo público, le doy a ponerlo público, pero no se ven los eventos, no sé por qué. A mí me aparece un cartel de error que dice: no pudimos mostrar aquí los eventos de uno o más calendarios porque no tienes permiso para verlos. Claro, entonces yo, si quiero poner un calendario público, lo que tengo que hacer desde la cuenta que lo cree, que es de la del equipo creativo, hacer público ese calendario, pero es que lo voy a poner público y por lo visto Google Calendar lo ha puesto, lo ha cambiado la configuración y no sé, voy a mirar. Desde luego que es hachondos. Yo hace tiempo intenté hacerme un Google Calendar de estos privado y el contrario, no me dejaba, solo me lo hacía público. Cuando me di cuenta, tenía hasta la cita del médico ahí. Bueno, pues no sé. Me pide contraseña. ¿Qué contraseña le meto, Fly? Bueno, Fly, lo de los cambios eso de TIC, de la reunión de TIC, de la home, ¿eso lo puedes hacer ya o no? Dice Fly que tenemos una herramienta interna que se llama eGroupWare y que está bien para hacer proyectos y tal. A ver, lo comento por voz, a ver, Cal. Los cambios de TIC que eran sencillos, que eran tan solo cambiar algunos enlaces, pues lo he realizado. Otras cosas que había en el path se referían a cambios de contenido, pero tampoco había nada claro. Eran solo unas ideas de qué se podría hacer. En principio, no he visto nada consensuado que haya que cambiar, creo. Si es así, me pasáis un enlace al documento y lo publico sin problemas. Lo que sean cambios, podéis pedirme lo que queráis, siempre y cuando, pues bueno, sea un texto definitivo. Si lo que se quiere es diseñar algo, pues bueno, hacemos las reuniones necesarias. Pero sí, ya tengo acceso a poder cambiar los archivos y he hecho los cambios iniciales de URLs incorrectas. Vale. ¿Pensaste ahí? Sí, macho. ¿Ves acá? Sí, sí. Tuve lo de la plantilla y tal. Si está por ahí, Pacus, de nuevo. Sí, por aquí estoy. Decidme. Perdona, es que he tenido un rato complicado con mi hijo. Contadme. Lo de la plantilla, la propuesta de Rabán y tal, la valoramos. Pues al parecer a Rabana no se la han dado. Le han dicho que todavía no está lista, que tardará un tiempo. O sea que no se la dan de momento. Y no saben cuándo se la darán. Así que esa opción se parece una vía muerta. Vale. Entonces, si por ahora dejamos así la home, ¿le vamos a hacer cambios o esperamos ya a cambiar la plantilla del tirón y no hacemos reformas a corto plazo, en plan, ¿para qué le vamos a echar tiempo si la vamos a cambiar o cómo? una gran pregunta. Deberíamos de valorarlo. No sé, vamos a hablar sobre ello, vamos a estudiarlo y en la próxima reunión ya hacemos propuestas más concretas. Perdona. Ay, pero de la herramienta esta del calendario, para que la vea todo el mundo no se puede poner, ¿no? O sea, lo suyo sería un calendario público. Que hasta el que haya entrado ayer nuevo pueda haber dos reuniones y tal. Vale. Me quedamos ya como 3 meses sin calendario. Y joder. Hola. A ver, os cuento lo que me sale. Me pone gestionar calendario. Y ahora le doy a compartir este calendario, hacer público este calendario, y ahora solo me da la opción de ver solo libre ocupado, ocultar detalles. ¿Eso por qué es? Antes me salía la opción de todo. Al ser público, todos podrían ver los eventos de este calendario. Ya no me sale eso. Me parece raro. Yo seguiría trasteando ahí. Probablemente, si le das más vueltas, encuentres con la tecla adecuada. Que va, que va. Si llevo ya... le he echado media hora ya dándole vueltas y solo puede ser aquí, no sé. Sobre Atrium y estas cosas, ¿algo que decir? Atrium no funciona. El Atrium, de hecho, lo quitaremos del servidor. Si no hay alguien que lo sepa hacer funcionar. Es que eso está como en la última reunión, lo que dije. Hay que limpiar el servidor, que dejar las cosas que realmente usamos y el resto tenerlo limpio. Principalmente para tener las cosas más ordenadas, que Google haga un mejor rastreo de las páginas y de los datos que tenemos y ese tipo de cosas que le comenté en la reunión anterior. A ver si habláis con Vive Libre y tal, y quedáis con él, os reunís y me enseñáis cómo funciona y tal, que os puede ayudar un montón. Ya hablé con él sobre estos temas del server y no tiene nivel. Me dijo que no estaba cualificado para lo del servidor y demás. User joined your channel. Él ha usado paneles de control de hosting, ha usado cosas así, pero una máquina virtual no. De todas maneras, lo que hace falta ya no es tan poco técnico. Ya hemos reunido todas las piezas de ese puzzle. ya tenemos, podemos más o menos hacer cosas. Lo que tenemos que hacer es discernir qué es lo que necesitamos y qué es lo que no, y borrar el resto de las cosas. Entonces hay que sentarse un poco a, en plan cajón desastre, a ver qué hay ahí adentro. Y en cuanto a la web, pues lo que hay que hacer es una valoración de contenido. El tipo de contenido, cuánto contenido generamos, y adaptar, si quieres, en función a eso. Lo que hay ahora, digamos, para lo que hemos estado haciendo, está bastante bien. No hay más, no, o sea, no hay más cosas que nos estén reflejando. Salvando esas pequeñas cosas de queremos poner el grupo de bienvenida más grande, o queremos cambiar la foto, o ese tipo de cosas. Pero como ya os dije, yo estaba trabajando en una nueva versión de la web, hasta que llegó la propuesta de Ravana. Entonces tendré que sentarme y valorar un poco a ver las opciones que tenemos. Pero, no sé, podemos mirar otras cosas, pero vamos, que no es cuestión de cambiar página por cambiar. O sea, es cuestión de, en función del contenido o el desarrollo que se necesite. Y hoy por hoy nosotros no generamos ni suficiente información, ni suficientes eventos, ni nada relevante de una donación como para tener una web al estilo de los anglosajones, que sí tienen muchos eventos, tienen mucho movimiento, y pueden tener una web de ese tipo, que está contenido simple, lleno de contenido, pero nosotros ahora mismo no hacemos nada, prácticamente no tenemos nada que reflejar. Así que una web informativa como la que tenemos ahora, pues en cuanto a contenido, está bastante bien para nuestras necesidades. Si vemos manera de integrar de alguna manera el tema de los grupos de trabajo, o con el admin, si se arregla o demás, pues podremos tener más dinamismo publicando las cosas que se hagan ya directamente. Pero vamos, de momento así es como están las cosas. Y tampoco es que sea una cuestión de trabajo o no trabajo, lo de la web, es una cuestión de que generemos contenido para verla. Y ya de paso, el tema de comunicación, pues sigue igual. Ya a ver si alguna reunión, como que una reunión para que no vaya bien, y para empezar con lo de Fake News. Voy a intentar ponerlo en marcha antes de que acabe el año. Ya está, la comunicación tiene que empezar por ahí, con Fake News. Y a partir de ahí, pues bueno, a ver si hay posibilidad de desarrollar más cosas y más trabajos y más campos. Pero de momento, el principio es ese. Y yo creo que vamos, ya será la paliza más temprano. Recuerdo que mañana hay reunión de comunicación, ¿vale? Y sobre lo de que has dicho de para las poquitas cosas que hacemos, mejor tener una home informativa y tal, ¿no? Con todo. Pero ten en cuenta, Pago, que también es muy importante el impacto a primera vista. O sea, hay que tener cuidado con eso, porque si a primera vista estamos causando el impacto de miedo, pues eso nos espanta a la gente que va llegando. User joined your channel. Entonces, espera, el impacto a primera vista, es que no te gusta el impacto a primera vista, ¿cuál es el problema ahora? No es a mí, yo me fijo en los datos, y mucha gente que sé que le enseña la web, o otra gente que me ha contado que también se le ha enseñado, ha tenido esa impresión. Entonces me baso en los datos que yo veo. Hay un juego de colores poco apropiado para el ojo, no sé. No digo que no esté bien la manera de gestionar el contenido, que se publicite todo con un clic, eso me parece de puta madre. Pero, por ejemplo, un amarillo al lado de un turquesa, al lado de un blanco al lado de un negro, no queda bien. Eso es lo único que yo comento. Bueno, pues nada, tomo nota, no os preocupéis. No acabo de entender que era el problema, pero bueno. Si se trata de esa cuestión de combinación de colores, bueno, pues para la próxima versión lo tendremos en cuenta. A ver, yo quiero opiniones de más gente. Dejo ahí la home. Yo, Pacus, en realidad la veo, o sea, para nosotros, a mí en realidad es que me parece bien, porque porque yo conozco el movimiento y no pienso nada raro ni cosas extrañas. Pero sí que es cierto que, primero de todo, por el nombre, o sea, eso ya lo hemos hablado más veces, pero bueno, nos hará el momento y ya sacaremos la libre cuando haya que sacarla. Pero bueno, el nombre ya empieza mal la cosa, parece que es del Führer o de Mein Kampf o yo qué sé, jodido. Bueno, luego ya entras y ves un montón. El nombre ya suena raro, ya como esto, no sé qué coño será, pero vamos andándonos con cuidado. Empiezas a ver que si bolas del mundo por todas partes, manitas cuidando bolas del mundo. No sé, como que. No sé, a mí me resulta pomposa y a la vez desconfiante, si fuera nuevo. O sea, no estoy con esto menospreciando tu trabajo, Paco, ni mucho menos, y de hecho me parece que yo no lo hubiera hecho mejor, así que de momento callo. Vamos, es simplemente corroborar un poco lo que dice Cosa, que supongo que va por ahí. A mí me mola. Pero es que tú tienes que pensar el cabot, no a ti, si te gusta, a mí también me gusta. Tú tienes que pensar el que llega el primer día y le da clic a entrar ahí. Yo pienso que mejor, conforme está Cegues, que hago en español. Porque vas a poner cualquier cosa en español y yo creo que la gente va a seguir viendo lo mismo que si pone Cegues. Bueno, ya digo esto, ya no, tampoco voy a acaparar el micro, pero si somos un poco astutos, vale, igual que el sistema es astuto para colar sus organizaciones, tú imagínate, es un ejemplo y no quiero decir con esto se llame así ni de coña, pero imagínate que fuera el movimiento contra el hambre, así de sencillo, movimiento contra el hambre, vale, pues habría gente todavía que lo criticaría, pero vamos, te puedo asegurar que sonaría bastante a loco cuando la gente dijera, ¿sabes qué? Esto del movimiento contra el hambre son unos hijos de puta. Hacemos una especie de campaña o algo para ver si como su nombre alternativo, yo qué sé, o competición, ¿no? Porque... Bueno, yo no, ahora hablando de ti, no me estaba metiendo en el tema de que si el movimiento Zeitgeist o tal es un nombre adecuado. Yo solo estaba hablando de los colores, pero bueno, si hablamos de lo del nombre, el otro día Pensar hizo una... tuvo una idea, ¿no? Una propuesta de repartir folletos exactamente iguales, con el mismo contenido, pero que el título fuera en uno Movimiento Zeitgeist y en otro, yo qué sé, Economía basada en recursos o tal. Y ver el impacto, ver la cara de esa gente al leer los dos folletos distintos, a ver si era el mismo o qué. ¿Era así, no, Pensar? Hombre, yo decía que no ver la cara. O sea, como vamos a ir a los datos, simplemente se ponen dos tacos de X número, 40, panfletos, 20, da igual, 20 en cada taco. Y se está pendiente para ver cuál se acaba antes, simplemente. Y que eso se repita en muchos puntos de España para ver si de verdad el nombre tiene algo que ver o no. A ver si la gente se acerca más a los panfletos, que no aparece ni la bola del mundo, ni Zeitgeist, ni nada de eso, teniendo exactamente el mismo mensaje que a los que aparece la bola. Por hacer la prueba y por hablar con datos. Bueno, el que quiera embarcarse en eso, buena suerte. Desde mi punto de vista, tenemos un montón de curro por hacer. Como para plantearme el tema del nombre. Sí, se puede decir TZM, EBR, bueno, cada uno en función de lo que vea. Pues supongo que irá variando su forma de hacer activismo y no entrarle a la gente, a lo mejor, tanto de golpe con el nombre Zeitgeist. Es posible. A propósito de eso, recuerdo que, claro, es que vamos, las comparaciones son odiosas. Creo que existió una secta destructiva hace, no sé si fue los 80 o así, se llamaba Otherways. Sé, con eso lo digo todo. Pero, Gabot, creo que estás errando en que, vale, de primera podemos decir, nos llamamos TZM o nos llamamos EBR. Pero tarde o temprano lo de Movimiento Zeitgeist sale a la luz, eso no lo puedes evitar. Entonces, dice, hombre, yo no me centraría en lo del nombre, claro, yo tenemos mucho curro. Tenemos mucho curro que hacer y no sé qué. Entonces, ¿para qué vas a hacer tanto curro si ya de primera ya te estás equivocando? Es que si después de hablarles de la EBR. Espérate, ya estoy. ¿Estoy ya? ¿Me toca? Sí. Vale, a ver. En cuanto al nombre, diseño, estrategia, etcétera, yo creo que aquí hay algo que tiene que ver más con, quién sabe, un tema más complejo que eso en sí. Y no es tanto el nombre que tiene o los colores que tiene. Yo creo que tiene que ver ya... Bueno, mucho tiene que ver con la energía, pero eso no siempre es posible cuando se trata de difusión online, por ejemplo. Pero en segundo plano creo que ya el problema va hablando de problemas de raíz. Tiene que ver en sí con parte de la estrategia, y con la estrategia me refiero más a la parte de difusión en sí, porque he conocido gente con la palabra Zeitgeist, no ha tenido problemas, gente que sí, entonces 50 y 50 por ahí, hay gente que con el diseño agradable ha tenido problemas y gente que no, o sea que tirando un 50 y 50, bueno, estadísticas para arriba, para abajo, eso puede cambiar, claro, es más efectivo, etcétera, digamos un poco ya de diseño corporativo, lo que quiera. Sí, bueno, no hablemos de 50-50, pero que hay gente que sí y que no. Pero de todas formas, con toda la difusión, con los folletos, con la web, con el Facebook, con el nombre o sin el nombre, ¿cuánta gente realmente acaba por comprender la idea más que una pequeñísima cantidad que de alguna manera hace la causa como suya, que es un poco los que estamos aquí y muchos de los que ya estamos? O sea, que han estado con el tiempo. Entonces yo estoy ya poniendo en duda, no tanto si cambiar el nombre o el diseño, sino si tenemos que pensar en otra táctica y no la publicitaria. Sí, todo bien. Más o menos creo que la cosa va por ahí. Tal vez el nombre en algún caso haga algo de daño, pero eso se soluciona fácilmente, sencillamente haciendo activismo, poniendo TZM, así he visto logos muy chulos de TZM. Puedes decir que eres de un movimiento social que aboga por una economía basada en recursos, bla, bla, bla, lo que sea. Pero si después de ver los vídeos, después de explicarles de qué va la cosa, después de que hagan hacerles comprender de qué va la cosa, si no les convences, o sea, no es por Zeitgeist, o sea, está claro. Al fin y al cabo el nombre es una tontería. Bueno, yo creo que este debate lo podemos dejar para fuera de la reunión, ¿no? Sí, hay que hacer una estrategia. Estábamos en el punto de informe por equipos. Hola. Sí, sí. ¿Y alguien tiene algo más que añadir o queréis que pasemos al siguiente punto? Informe de coordinación, informe de OSE. Esto era, estábamos con los equipos, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Y ha habido informe del equipo de lingüística? ¿El equipo de lingüística? ¿Qué equipo es eso? Claro, no tenemos. No, no, no, no. Pues es que ese es un tema que deberíamos de tratar si no hay otras cosas antes en el PAD o hay cosas más urgentes. ¿Verdad, Pablo? Pero, ¿qué os parece si seguimos el orden? No vamos a hablar de OSE, de Facebook. Y bueno, si queréis pasamos, si nadie tiene inconveniente, pasamos a hablar directamente del equipo de lingüística. ¿El silencio es estoy leyendo o viendo un vídeo o que sí? Sí. Pues venga, hablamos de la propuesta. ¿Quién ha hecho la propuesta esta? Bueno, ahí en la línea 28 he puesto algo. Yo, vamos, he estado aquí esta semana viendo las inquietudes que, por ejemplo, nos traía Chris, que está muy dentro del equipo. Y bueno, lo primero que se procedió a hacer fue consultar con la gente qué vídeos que están en un antiguo canal TZM son representativos realmente del movimiento, porque ahí había muchos vídeos de Proyecto Venus, Jack Fresco y tal. Y bueno, los vídeos que sacaron puntuación positiva se han subido al canal oficial del movimiento en España. Eso para empezar. Y luego también se quería, por lo visto, se está viendo que hace falta sacar material del MZ traducido. Incluso se nos ha dicho que, bueno, que el PV se está poniendo las pilas, incluso están bajando los baremos de calidad de las traducciones y proofreading porque quieren sacar lo que sea. Entonces se está intentando, pues se ha planteado hacer un mensaje de llamando a la acción a la gente para que el que pueda tenga conocimientos más o menos del inglés y tal, pues participa haciendo traducciones y sobre todo muy importante los proofreadings. Y bueno, se les puede remitir al equipo global, pero también yo junto con, bueno, yo creo que es una opinión bastante extendida, hay que decirle a la gente que si tienen el más mínimo problema en el equipo global para traducir lo que ellos quieren, si tienen ese problema, pues hay que decirles que se están formando equipos de traductores, sobre todo gente de Latinoamérica. Eso hay que decírselo también a la gente. Es que eso va encadenado con lo del servidor, lo de limpiar el servidor y optimizarlo. Si lo hacemos, podremos intentar instalar las herramientas necesarias para traducir, para que la gente que quiera traducir trabaje y agilizar ese tema. En la última semana, por ejemplo, ya os digo que hay un grupo de gente de lingüística que ha creado un grupo de Facebook de traducciones express, o sea que la gente está buscando alternativas, porque en fin hay quejas de verticalidad y bueno, que no se sabe bien o si se sabe bien qué prioridades tiene el equipo de lingüística. Y bueno, aparte de eso, no sé si existe alguno otro, porque yo he visto que la gente de Actívate Ya, de Argentina creo, siempre ha estado ahí sacando traducciones. Y luego Andrés Delgado, el coordinador de Ecuador, también siempre se ha quejado mucho de que, en fin, no se estaban sacando ciertas cosas que eran importantes. Ahí si veis el pad ese que pone sobre espacio, hay una opción A, una opción B, incluso una opción C. O sea que yo animo a que la gente vaya poniendo más unos para ver qué opción de mensaje para la gente, para animar a la gente a que participe y haga traducciones, pues a ver qué opción es la más la que más puede funcionar, ¿vale? Más que enemistad, es que sencillamente una y otra vez gente de traductores del MZ se están quejando de ciertas cosas del equipo internacional que antes era del MCT y después se emancipó, se hizo independiente. Sí, se hizo independiente del MCT, pero no tan independiente del PV. Ya. Algunos ya habréis comprobado, no sé si sabéis una grabación que hay por ahí. Es muy cortita. No. Sí, hombre, espera. A lo que me refieres. Ese problema es una realidad, ¿verdad? No es una queja personal de algunas personas que sienten que hay una enemistad o que sienten que hay una verticalidad, sino que es una realidad, ¿no? Sí, bueno, no es una cuestión de enemistad, o sea, no se trata de cosas personales, es simplemente de funcionamiento. Bueno, por eso digo que mientras no sea algo pasional y el funcionamiento está ocasionando problemas reales por lo que sea, es decir, porque se están priorizando cosas de proyectos que no tienen que ver con el movimiento, pues lo propio sería lo de siempre, hacer un equipo nuevo que tenga que ver con cosas con las que el movimiento está de acuerdo en traducir mismo, o sea, como siempre. Lo que pasa es que ahora estamos con poca gente. Sí, pero con que hay un grupillo ahí fuerte, ya os digo, si queréis os paso el grupo este de Facebook nuevo que se ha creado, un grupo de traducciones express, y bueno, que sí que hay gente por ahí. O sea que es cuestión de buscarla. Ahí tenéis. Channel group changed. Esta grabación de que nos has puesto, Gabot, ¿qué es? Es de la última, me han dicho que es de la última reunión del equipo de lingüística. Independiente, comillas. Sí, sí. ¿Y cómo es eso que dice Pacus que los destinatarios del botón quiero ayudar, ¿a dónde van esos? ¿Dónde se derivan? Eso se guarda en un formulario al que tiene acceso el coordinador del equipo, Jorge. O sea, no hay nadie del proyecto Venus. O sea, para tranquilizaros, ya os lo he dicho varias veces. Para tranquilizaros, nadie del proyecto Venus tiene acceso a ese formulario. Ahora, eso sí, Jorge lo que hace evidentemente es remitirlos al equipo global. Nosotros, con esa información, a su vez, podemos remitir a la gente a un equipo, a equipos alternativos a ese, que sean del MZ. Con gente que ya, de hecho, por lo que he visto, es gente bastante veterana, muy veterana en el movimiento, algunos de ellos coordinadores, se les puede remitir a esos grupos, por si en caso de que tengan algún problema. Yo la mecánica de cómo y por qué, la verdad es que ya no me importa. Yo lo único que os invito es que miréis la lista de los 10 últimos que se han registrado en lingüística, por ejemplo, y veréis que ahí por aquí no aparecen por el MCT España, ni participan ni lo vemos nunca ahora. Contrastar esa lista de nombres con la gente que se ve en las reuniones de lingüística o la gente que se ve en el servidor del proyecto Venus, y os llevaréis sorpresas. Entonces, la gente cuando le da el botón quiero ayudar, se va a otra parte, se los llevan a otra parte. El cómo y el de qué manera, pues no lo sé y ya tampoco me interesa. Pero bien es cierto que ninguna de esas personas que se inscriben en lingüística acaba con nosotros. Paco, yo te digo, el botón de quiero ayudar en realidad es muy muy engañoso, porque es que no pasa en lingüística, pasa en todos los equipos. O sea, el grado de participación, o sea, yo no sé qué es lo que pasa por la mente de la gente cuando se apunta a un equipo, pero luego el caso es que aquí no se le ve el pelo a mucha gente, que digamos, ni de ese ni de los otros. Todos tus intentos por minimizar los problemas, no sé dónde quieres llegar, tío. Se te está diciendo que el que le da ahí sí se ve en las reuniones, sí se ve en las reuniones de lingüística, pero no se le ve el pelo por el MZ España. O sea, otra cosa es que otro quiere ayudar a otro equipo, al creativo, le dé ayudar y no vuelva. Pero es que esa gente sí vuelve y los estamos perdiendo. Entonces, continuamente quieren minimizar los problemas y hacer como si no pasase nada, tío. No entiendo por qué siempre hace eso. Pues intento no romper puentes, intento que no haya un conflicto innecesario, intento que el mayor número de gente esté contenta, eso intento. Es que coger y ahora decir, venga, el MZ España se... O sea, eso habría que llevarlo a una... plantearlo en una reunión internacional y todo el rollo. O sea, tú de buenas a primeras no puedes ir, coger y quitar a Jorge, que para colmo es del MZ, quitar a Jorge del formulario. Y decirle a la, y vamos, y evitar cualquier, por ejemplo, cada vez que Nómada, que Rodrigo pone el anuncio del equipo en el Facebook, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Se le borramos el mensaje? A ver, yo no digo de hacer nada con Jorge, pero tú hablas de contentos a la gente o mantener a mayor número de gente contenta. Aquí el problema es que nosotros no estamos contentos, y cabo. En el último mensaje de Vixi en el foro pone tres vídeos del Proyecto Venus de Jack Fresco, ¿entiendes? Vete tú al servidor, al foro del Proyecto Venus y pon vídeos del MZ. Verás lo que te hacen y lo que te dicen. Entonces, nosotros estamos siendo muy permisivos con ellos y ellos son los que están contentos, pero nosotros no. Entonces, lo mires por donde lo mires, y cabot, la situación es tensa y la cuerda se va a romper en algún momento. Entonces, tenemos que empezar a afrontar la situación. Y yo no hablo de tomar ninguna acción en concreto. Yo lo que propondría es saber cómo nos las ingeniamos para tener un equipo de lingüística que nos busca las cosas del MZ y no que nos esté inundando constantemente de cosas del Proyecto Venus y encima nos esté robando a la gente, por emplear una expresión entendible. Como si hiciera falta que nos robaran a la gente, con lo bien que las perdemos nosotros solos. Pues eso, yo no he dicho que no se le diga a la gente que tenga, que bueno, que tiene que traducir lo que le dé la gana y que hay otros equipos. O sea, yo estoy a favor de decirle a la gente que existen otros equipos y bueno, tenemos ahí a una base de datos que podemos utilizar y echar mano de ella y empezar a mandar mensajes. Y lo otro de poner mensajes de vídeos del Proyecto Venus en el foro, pues eso ya lo veo más un tema aparte. Que también conviene tratar, pero aparte, o sea, ¿qué hacemos con esos vídeos del Proyecto Venus aquí? Porque claro, dices, ¿esto hay que moderarlo o qué? Porque claro, si es por reciprocidad, claro, dices, ¿cómo vamos a...? O sea, no hay reciprocidad, ellos siempre remiten al Proyecto Venus y dicen que nosotros tenemos que remitirnos al Proyecto Venus. Ahí sí que me cuestiono bastante la cosa, en el tema de moderar esos mensajes, que, o sea, si nos ponen un vídeo que no es del MZ o de la EBR en general, ahí sí que yo abriría un poco el debate y decirle a la gente, bueno, ¿qué opináis? ¿Habría que moderar eso? Es que está claro que el descontento está que evidentemente esto hay que llevarlo a una reunión internacional claramente, o sea, hay que decirle, está más que claro. unilateralmente prefiero no empezar por no hacer nada. Prefiero por empezar remitiendo a la gente hacia esos equipos alternativos, decirles, mirad, si tenéis algún problema con este equipo, aquí tenéis a gente incluso veterana que está aquí a la que podéis uniros. Eso sí, y aparte eso, hablarlo en una reunión internacional. Vale, si llevarlo al internacional a mí me parece perfecto, pero es que en España, si consensuamos eso, nos da igual lo que digan en el internacional. O sea, aquí podemos cambiar los permisos de los formularios y punto. Si queréis podemos apuntar en el pad este más o menos las opciones que veis claramente, o sea, no os cortéis, poned las opciones que veáis ahí, a donde están los mensajes, justo encima, y poned un más uno, a ver qué sale. Todo en el pad, en la línea 30. Vale. ¿Cómo? No, nada, que yo me había perdido. ¿Y cabo correcto? Correcto es todo lo que tú propongas ahí. No, lo de la línea 30. Sí, es ahí, es en la línea 30 las propuestas de formulario lingüístico que escribamos las que veamos pertinentes. De lingüística hemos acabado. Pues hemos tomado alguna resolución respecto a qué hacer o seguimos como estamos. Hay Chicabot que pongamos en la línea 30 las propuestas y ya las decidiremos en el futuro. Bueno, mi propuesta es limpiar el servidor. Poner esa herramienta fina e intentar instalar las herramientas para dar servicio a la gente que quiera trabajar en lingüística. Esa es mi propuesta primaria. Hasta que no haya eso, no esté funcionando, no puedo proponer más cosas encima. La línea 33, veis que claramente hay una postura que es clara, que esto es tan importante que hay que tratarlo en reunión internacional. David, sí. ¿Le vas a decir algo? Sí, yo iba a decir que la propuesta de Pacus me parece que no está peleada con ninguna otra. Y es que nos estemos preparados y que habilitemos el espacio para trabajar, incluso que los que podamos empecemos a trabajar en ese espacio de colaboración en traducción para decir, cuando llegamos a la internacional, decir, aquí tenemos un pequeño grupito mucho menos organizado que el equipo internacional de whatever, pero lo tenemos, estamos trabajando aquí porque nosotros estamos intentando satisfacer las necesidades que tenemos dentro del movimiento Salir de España, también para llevarlos en reunión internacional. Yo creo que la propuesta de Pacus no está peleada con nada y si se puede ir haciendo me parece fenomenal. Vale, a mí me parece que la propuesta de llevarlo al internacional tampoco está peleada con ninguna otra, porque al internacional podemos llevar, oye, que el equipo de lingüística internacional independiente este hace tal o cual, ¿qué hacemos? No está peleada en lo que podemos hacer en España, ¿no? Hombre, en el sentido... Perdona, que vaya a hablar que hable. Sí, solo es una acotación. Yo puedo tener más propuestas o querer hacer más cosas con esto de lingüística, pero no puedo ir hacia ninguna de ellas mientras, digamos, yo no me haya preparado el terreno para tener un equipo propio de lingüística con todas sus herramientas. Es decir, es una manera además de que los que me, digamos, con la gente que vayamos a tener fricciones o lo que sea, vean que nos tomamos las cosas en serio, que esto no es una cuestión, que es una cuestión profesional. O sea, necesitamos una serie de cosas y como no hace tiempo que no las tenemos y no tenemos tiempo para tenerlas, nos estamos preparando profesionalmente para tenerlas y punto pelota. Pero tenemos que tener una estructura, ir preparando una estructura de soporte para la gente que quiera trabajar en lingüística. Lo llamemos equipo de lingüística del MZ España o no lo llamemos así. Pero sí bien es cierto que tenemos que preparar esa estructura. Y no solo consiste en poner las herramientas en el servidor, sino un poco preparar el cómo se puede trabajar con esas herramientas para que el que sepa idiomas, pero no sepa manejar esas herramientas, pues pueda trabajar ahí también. Es un más complejo. Entonces tenemos que, digamos, tener esa estructura de equipo hecha con sus herramientas. Yo os comento... Dani y Ruth decían que estaban preparando algo, como un puzzle incluso, pero no sé en qué ha quedado. Pero es que en cualquier caso, herramientas colaborativas online hay. El Google Translator Kit yo lo he probado y es muy eficiente. Está Universal Subtitles para vídeos, también podemos ir trasteando ahí. Chris, de hecho está trasteando en Universal Subtitles. Le sugeriré también que vaya trasteando en el Google Translator Kit, que porque ella es la más experimentada, y que nos dé su opinión. Lo digo ya, que tenemos un putel o no. Yo no contaría mucho con eso. No sé, Dani se marchó del MZ. Y. Pues ya no podemos contar. Él fue el último que me dijo. Entonces deberíamos irlo viendo nosotros. Si necesitamos footer, pues ver cómo instalarlo. Yo necesito un poco solo los requerimientos de herramientas necesarios, sobre la lista de herramientas y cómo se organiza el flujo de trabajo. Eso por escrito estaría bien tenerlo, para poder empezar a organizarnos. Pues eso, sobre todo me fío de lo que nos pueda, de los que no, lo que nos pueda decir Chris, que ella es la que nos puede dar una visión más realista de lo que podemos hacer y no hacer. Está abajo, ¿eh? Vale, pues ya, no, ya le pido yo a ella una lista de las herramientas. Eso ya no os preocupéis. Sigamos con los asuntos. Yo, en respuesta a lo que decía Quasar, sí que están peleadas la propuesta 3 y la propuesta 1, no, sobre todo la propuesta 1 sí que está peleada con tratarlo en la reunión internacional, porque hasta qué punto es el equipo español, o sea, el capítulo español puede decidir quitar a un coordinador que está recibiendo el formulario. Un coordinador del MZ, que es Jorge, hasta qué punto podemos decidir nosotros unilateralmente que nuestros activistas van a un sitio que nosotros digamos, si la postura del movimiento es que el equipo de lingüística internacional todavía sigue siendo algo, o sea, el destino de la gente que tenga interés en traducir. O sea, sí, es cierto. Yo lo decía porque como ellos se definen siempre como independientes, pues... ¿Algo más? No. Pasamos a otro punto. Me gustaría hablar de equipo, entre comillas, no de coordinación. Habla, habla. ¿Quién son los coordinadores actuales de cada equipo? Pues en el equipo creativo erais tú, Pensar, Kelly, Eric y Parion, ¿no? Por ejemplo. Sí, comunicación. Pues el equipo de comunicación soy yo, porque solo estoy yo en ese equipo. En el equipo de TIC es Fly, porque solo está Fly ahora mismo. Y yo le echo una mano. El equipo de lingüística... Ya hemos hablado del tema. ¿Qué más queda? El equipo de administración, pues son los moderadores. Y no hay un coordinador ahí. Ahí igualmente son dos coordinadores. El equipo de redacción, o como lo queréis llamar, pues el coordinador será Utopial. Pero vamos, ese equipo está ahora mismo muerto. Pero vamos, los equipos así básicos, yo creo que son esos. Vale. Pero más que coordinadores, lo que son puntos de contacto nada más, porque coordinadores que se coordinan a sí mismos pues no tiene mucho sentido. ¿No? Sí, la verdad es que tampoco no tiene mucha importancia. Ok, pues pasamos. ¿Qué? ¿Qué pasamos? Vamos, como apunte final, eso es como equipos de soporte, diríamos, el equipo de TIC, el equipo creativo, el equipo de lingüística y el equipo de comunicación. Cuatro equipos. Realmente no es, o sea, en teoría no hacen proyectos de trabajo, digamos, con ideas, pero también hacen un proyecto de trabajo de soporte al movimiento. En realidad son esos cuatro equipos, digamos, la base de trabajo que permite al movimiento hacer activismo. O sea, sería, digamos, un poco la teoría del funcionamiento y un poco la práctica de poco a poco lo que vamos consiguiendo. También había aquí un puntillo de OSE Europe. No está Ruth. Lebrero, ¿tú puedes ponernos al día o algo? Lebrero. Bueno, pues parece que no está. ¿Pasamos a Facebook? Sí. ¿Quién propuso este tema? Pongo en el apartado de OSE el hilo del foro. Yo puse lo de Facebook, pero vamos, es algo que se viene hablando ya entre varias gente. Yo es que como nadie pone nada, pues lo pongo yo. Yo, de todas maneras, para que quede grabado, me gustaría recordar una cosa sobre OSE. Hay una quedada programada para diciembre, creo. para, en fin, para tratar seriamente el tema sobre el terreno. Ahora no recuerdo exactamente la fecha. Y luego en la reunión internacional, se planteó que realmente los proyectos de código abierto no, bueno, administradores, digamos, a nivel global no estaban tan de acuerdo, pero allí, por lo que vi, había mucha gente que estaba muy de acuerdo en que este tipo de proyectos dan crecimiento y dan credibilidad al movimiento. Colaboración, ¿no? La fecha, la quedada es este fin de semana, ¿eh? Veo aquí 9, 10 y 11 de diciembre. Sí, sí, este fin de semana vienen los chicos del Open Source y, bueno, hemos quedado allí para hacer una visita de las instalaciones, a las dos naves, los terrenos, en fin, y hablar ya abiertamente sobre el tema. ¿Algo más? Pues nada, que estáis invitados. El tema de lo que es pernotar por las noches, eso lo lleva Ruth, ¿vale? Hay un albergue y, bueno, en fin, eso es hablarlo ya directamente con él. Vaya limpieza que le han hecho al hilo este, ¿no? Me llevo un reporte, pero tampoco para borrarlo me saca del tirón, pero bueno, se ha quedado limpito. Solo lo justo, con cosas. Lo que pasa es que ahora algunas respuestas quedan como ridículas, ¿no? En plan, pero pintor, no sé qué, no se levanta. Sí, ¿no? Invitaría a los autores de los posts que los editaran y quitaran esas frases, porque es que, pero es que no la próxima vez no se debe, o sea, ese hilo está para informar de un proyecto, no se debe de spamear así en un hilo es un hilo importante que para que la gente se informe de lo que es, ya que es un proyecto relativamente nuevo. Hay muchas cosas nuevas que aprender, son cosas además totalmente diferentes a las que conocemos, entonces interesa que esté limpio y la mejor información posible, y nada que pueda confundir a la gente en un tema que ya cuesta informarse bien. Pensar. Dime. Que ahora cuando salga un todo de Facebook, proponlo tú, ¿vale? Que yo no voy a estar. Ok, de todas maneras, bueno, así a grandes rasgos simplemente es dejarlo cerrado, ¿no? En vez de abierto, ahora lo comentamos, pero es eso, ¿no? Sí, pero que digas por qué, ponlo y tal. Aunque no estén aquí lo mismo no nena, no sé si podemos decidir algo en nombre de todos o esperar, no sé. Pero cuanto antes, más trabajo ahorramos y más gente vamos a tener aquí. Ok, yo lo comento ahora. Hablamos del Facebook. Venga, ¿quién ha puesto eso ahí? ¿Pensar? Sí, bueno, pues la cosa era que ya se ha comentado en varias reuniones, de hecho, esta es la tercera vez por lo menos que se comenta, y nada, pues decir que dado el trabajo que requiere la moderación de Facebook y que estamos perdiendo muchos activistas útiles en solo eso, o sea, en solo moderar, pues un trabajo completo casi a 24 horas, y también dado de que la publicidad que eso genera es negativa, pues claro, la moderación, se ha visto la gente, y más cuando no tiene mucha entendedera, no la afecta bien. Entonces nos está generando una publicidad muy en contra, aparte de consumir los unos recursos que no tenemos. Pues estamos pelados de activistas y encima nos estamos dando en eso. Entonces creo que la solución más eficiente y la más lógica sería dejarlo cerrado, ya que el Facebook lo entendemos como escaparate, como una manera de que la gente se acerque al movimiento, pues usarlo de verdad así, como un escaparate. Es decir, que la gente entre, mire, pero que no se pueda ni escribir ni hacer nada, o sea, que sea un escaparate y que esa gente quede liberada de alguna manera, y nos quitamos puesto ese ruido. O sea, un dejarlo estático con información de si quieres encontrarnos, búscanos por aquí y por allá, y ya está. Sí, yo creo que sería más eficiente así. Sí, yo estoy de acuerdo. Eso hay que mantenerlo actualizado, que vean que es algo vivo, que necesita gente que esté editando, vamos, necesita editores que vaya añadiendo información. Pues la gente tiene que va a comentar lo que pongas ahí, o sea, eso va a ser imposible. Si tú pones posts, la gente te puede comentar, ¿no? Y en los comentarios puede poner lo que tendríamos el mismo problema. Creo que hay una opción para evitar que nadie comente salvo los moderadores del canal. O sea, yo decía eso, decía de ponerlo ahí pues como quien tiene un blog cerrado o algo de eso, simplemente para que la gente que entre lo vea, porque Facebook lo usa muchas personas, entonces podemos tener ahí un anuncio gratis, si lo vemos así. Pero es que tal y como está, requiere mucho más trabajo que el mismo foro, y con unos resultados bastante pésimos. Si no, ¿cuánta gente de aquí está por el Facebook? Ha venido alguno, pero vamos, que no el esfuerzo que se consume no está rentado ni de lejos. Es que evitar los comentarios incluso no lo veo, es que porque es que ahí sí que es verdad que te cargas el Facebook como herramienta de comunicación. Yo es que lo que veo en muchos sitios de lo que se hace, pues eso, una serie de gente va poniendo ahí información actualizada y la gente va comentando. Pues yo creo que la clave está en mandar a toda esa gente al foro y de verdad ver si, por foro cuando lo tengamos bien montado, cuando sea, pero de verdad ver si el foro resiste. O sea, si hemos hecho un buen trabajo, la gente que entra en el foro primero tiene que llegar a la información básica y luego les tiene que costar un montón buscar un sitio donde poner off-topic o troleo, por decirlo de alguna manera. Además que se puede borrar y punto. Pero yo creo que el núcleo de donde tenemos que enfocarnos es el foro en cuanto a eso. Pero es que ahora mismo parece de coña, pero es verdad, hay más gente trabajando prácticamente en el Facebook que en el foro, o por lo menos con más problemas. Pero ¿estás de acuerdo en que eso, el Facebook no puede estar ahí estático? O sea, que tiene que haber movimiento. Claro, claro. Y yo lo que estoy totalmente de acuerdo es en que en vez de gastar esa energía en estar poniéndole a los trolls todo el día la cabeza como un bombo para que te dejen en paz, pues que no haga falta eso, no haga falta callar bocas, ni tener que banear, ni leche de vinagre. Y sí que se puede usar ese tiempo en postear, por ejemplo, información relevante. O sea, imagínate eso, 5 moderadores solo con 2, con la mitad de tiempo que invierten con los trolls, harían ahí, vamos, el Wall Street Journal. No te quepa duda de que se podría aprovechar muy bien ese tiempo. ¿Alguien está en contra de que haya un grupo de gente que esté editando y renovando información? Y, en fin, hacerlo más menos abierto en el sentido de que la gente no, en fin, no, que no se genere tantos problemas para un grupo de gente que tiene que moderar y todo esto, y remitirlos al foro como herramienta de trabajo? Yo pienso que Facebook debe ser una herramienta de información, y cuando la gente entra y empieza a hablar para tal y cual, la gente cuando entra a Facebook a buscar la información no la encuentra. Pero, y Cabot, has dicho hoy que los moderadores les sea más... No, es que no hace falta que haya... O sea, mi propuesta, o la propuesta de Quasar, que era el escritor, supongo, es que no existan esos moderadores. O sea, no hace falta que haya moderadores en un sitio en el que solo hay que postear. Hará falta posteadores, que serán 4 o 5, no sé, la gente que veamos, incluso esos mismos moderadores que se conviertan en posteadores. Pero ¿a quién vas a moderar si no se permiten los comentarios? Es que no sé si no ha calado bien la idea, pero si tú quieres proponer otra más light, proponla, no la camufles. Hombre, se deja que por lo menos la gente pueda comentar. Estás un poco encauzando el tipo de temas que son on topic, pero das la oportunidad a la gente para que haya feedback, vamos. Sí, eso estaría bien, que se pueda, sí, pero poner información, que seamos nosotros quienes pongamos la información, no que la gente que vaya y que ponga lo que le dé la gana. También, ¿no? Porque luego la gente, es que es lo que estaba comentando antes, que el tema es que si queremos usar a Facebook como un escaparate de información para que la gente le resulte fácil entrar y ver información, hay que moderar mucho el tema ese. Yo, como digo, opto por la solución intermedia. Que haya un grupo de gente ahí que vaya renovando y que se dejen poner comentarios. Pero verás, es que te vas a quitar mucha, realmente te vas a quitar mucha tarea de moderación, ya lo verás, porque una vez, es que ya de golpe te vas a encontrar con que más o menos estás guiando a la gente sobre qué cosas son las relevantes, sobre todo para los nuevos. Exactamente, de eso se trata. No dejar que la gente ponga los vídeos que quieren ellos, ¿vale? Sí que se puede comentar, pero no dejar que la gente ponga la información que cada uno quiere ser, ¿no? O sea, poner lo que nosotros creemos que eso es importante, ¿vale? Y que la gente pueda opinar, pueda hablarme bien. Es que así es como está ahora, o sea, no sé qué cambio esté proponiendo, ¿no? Ahora cualquiera puede llegar ahí y poner mensajes, ¿eh? Y vídeos y todo. Entonces lo que proponéis, sí, sí. Lo que proponéis es que nadie pueda poner mensajes, o que solo se puede poner mensaje de una temática. ¿Qué proponéis? Que la gente pueda comentar la información que tú estás poniendo. O sea, que entre cualquiera que ponga un vídeo de los Anunnaki, lo que sea, de los... Y, joder, el otro día puso un vídeo de los 3 documentales de Seagate, y luego había uno que era de... Joder, ¿cómo se llama esto? De la secta esta de climática. Sí, pues que diga, pues que estén los 4 vídeos en un vídeo, esté la de Movie, Adendum, y Moving Forward, y pues tiene un vídeo de cimática, ¿vale? Pues no me parece bien. Que por cierto, cimática está relacionado con la ciencia de la geología. Bueno, vamos poniendo las opciones en el pad, ¿vale? Pensando. Yo lo comenté, que mira, este vídeo, pero sobraba el vídeo de esa, la parte de cimática sobraba. Pensar no duele, habla. ¿Cómo? ¿Ya has pedido palabra? No, pero ya hablé, la pedí para antes, lo siento. que a mí no me parece mal dar un paso hacia esa moderación cero, pero ese paso intermedio de todavía dar oportunidad a que la gente a que la gente que no vaya a ser troll pueda darnos feedback. Y si al final sigue siendo el mismo problema y la gente utiliza los comentarios para poner su mierda y sigue dando trabajo, pues entonces pasamos a quitar ese trabajo de los moderadores y lo dejamos ya sin que se pueda comentar. Pero me parece bien no perder un espacio para que los simpatizantes puedan opinar desde su punto de vista, sin ser del movimiento Chadigais y sin haber jurado lealtad. ¿Qué opináis los demás? Sobre todo, pues la de que Liz era pues, de las que administráis ahí en Facebook. Planta rodadora. Bueno, ir poniendo más unos. Yo para no variar tengo caído internet, así que bueno, confío en la inteligencia colectiva. ¿Qué voy a hacer? Vamos a ir afinando y ver cómo podemos encauzar de la manera más positiva la energía de la gente. Vamos a ver un poco, a ver si poniendo desde un principio un rail sobre el que la gente pueda moverse, ¿vale? Que serían los mensajes, y a partir de ahí que la gente pueda comentar y que haya feedback, eso está bien. Ahora cortar de golpe y porrazo todo me parece como medida de difusión me parece contraproducente. Si no funciona, pues entonces ya se ve, entonces ya se pasa a la medida dura. Pues deberíamos escuchar a Kelly, Quasar creo que también está en el Facebook, yo es que ni siquiera lo modero, así que yo ya no digo nada más, he comentado el punto y ya está, a ver los demás si quieren comentar algo. Vamos a ver, Chris está abajo, así que está, ¿no? Aquí abajo, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con...? Eso digo yo, tú estás pachado, ¿qué tiene que ver? Yo que sí. Venga, me pongo un poco como yo no he sido. Kelly, que estábamos hablando del Facebook. Hay dos propuestas. Una directamente, la propuesta que original era que solamente puedan los moderadores poner contenido y que no pueda la gente fuera del equipo de moderación poner comentarios a ese contenido. Y hay otra propuesta más light de probar a ver si los moderadores son los únicos que pueden subir contenido. Si sí, el trabajo de moderación, aunque haya comentarios y feedback, pues no os carga de trabajo y se reduce de verdad la carga de trabajo de moderación. Pues por parecer me parecen bien las dos opciones, pero es que lo de los comentarios, no sé, porque quien es troll es troll y si puede poner comentarios es que ya se ve, porque actividad realmente no hay mucha hoy en día. Hay actividad, pero por ejemplo Quasar o Icabot o yo que sé, Andreo, Lorena o Emilio que ponen así algo, pero no hay mucha actividad en el Facebook realmente. Y no sé, porque a mí lo de los comentarios, si pueden poner comentarios pueden poner cualquier cosa realmente. Entonces no sé hasta qué punto eso va a mejorar algo. Tú, Kelly, fíjate en el ejemplo de, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, por ejemplo, programas de radio, ¿vale? Tienen un muro en el Facebook la gente, bueno, ellos van poniendo la información y a partir de ahí la gente va haciendo los comentarios. Eso tiene su porqué, porque evidentemente hay que contar con el feedback de la gente. Claro, que es que lo que estaba comentando yo, lo que no puede ser es que estamos hablando de la economía basada en recursos en el muro de Facebook y que venga un tío y tenga un vídeo con los tres vídeos, que es lo que he visto yo. O sea, con cuatro vídeos, un vídeo con cuatro vídeos, o sea, los tres de Zeiges más de cinética. Vale, que eso tiene que ver con la cienciología, eso no puede ser. O sea, esquemática. No es para otra vez ya, no es por tampoco ir de listillo, pero creo que esquemática y cinética son unas fuerzas y eso no es magufo, joder. Tienes razón, cimática. Los comentarios off topic, por supuesto, se borran y punto, y ya está. Pero pensad que estamos sobre todo en la fase de difusión, no podemos cerrar el grupo totalmente. Ahí yo vuelvo a lo de siempre, o sea, yo no, como no tengo datos, pues no voy a tirar piedras contra nada, pero tenemos que tener datos, tanto para eso como para lo demás. Saber qué número de activistas se han, pues eso, han venido de Facebook. Vamos a ver qué eficiencia tiene ese método, igual que queremos ver el método, la eficiencia que tienen los panfletos o los vídeos cuando hacemos las encuestas. Así que creo que primero hay que verlo, porque esto que tú comentas y Cabot es una manera de armar tradiciones y yo las tradiciones me limpio el culo. De tradiciones nada, o sea, tú piensa en el ámbito de la comunicación lo que hace la gente, fíjate en lo que hacen los profesionales. Venderse y mentir. Bueno, venderse un poco en difusión hay que hacerlo, mentir no, eso ya lo dejamos para vosotros. No, hombre, básicamente lo que decía era eso, que habría que ver cuántos activistas han venido. Y oye, si de verdad se demuestra que es eficiente, pues ánimo. Tenemos que invertir esfuerzos de una manera, en unas cosas o en otras. Lo que quiero saber yo, como supongo que queréis saber vosotros, es dónde son eficientes esos esfuerzos. Yo veo mucho a Mónica Levantini. ¿Mónica Levantini entra por aquí? No. Pero... pues... Una cosa. Chica... Ya, habla tú, al duque. No, dale. No, que es una chica que veo yo que está mucho en el Facebook, pero que por aquí no. Sí, yo quería decir algo eso. Vamos a ver. Nuestro objetivo como movimiento no es que haya mucha gente en el movimiento. Nuestro objetivo es que haya mucha gente que conozca la idea de una EBR y la entienda y acabe compartiéndola o apoyándola de alguna manera, aunque no entre en el movimiento Sideguys. Y para eso Facebook es muy bueno. O sea, Facebook es un escaparate de 700 millones de usuarios que comparten información mucha gente y yo comparto muchísima información en Facebook de gente que no está en el movimiento Sideguys, pero le escala la idea y la difunden a su vez. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, yo lo que sí diría es, si probamos el siguiente mes o 15 días y de esta manera en la que solamente nosotros ponemos, los administradores publican contenido y los usuarios hacen sus comentarios y vemos a ver si de verdad podemos abordar esa carga de trabajo de moderar esos comentarios, y en 15 días pues tomamos una decisión más basada en datos, pero a mí cortarlo, o sea, si ahora mismo lo cortamos desde ya, no vamos a saber si la otra opción era eficiente, eso no lo vamos a saber. Pues sí, y bueno, los conflictos, el ruido, incluso los trolls no los vamos a poder evitar totalmente, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Es un mundo imperfecto y además estamos en fase de difusión. No podemos pensar que esto va a ser una balsa de agua y que todo el mundo va a pensar como nosotros o que toda la gente que se acerca por primera vez, los novatillos que llegan al MZ, pues llegan con todas las ideas claras. Las cosas son así. Entonces tampoco se trata de cerrar del todo, que haya algo de feedback, pero tampoco sin cortar del todo, porque entonces sí que es verdad que nos cargamos la difusión. Me parece bien lo que ha comentado Quique, perdonad, no he pedido, pero ya había hablado el cabot. Bueno, me parece bien lo que ha dicho Quique, o sea, vamos a dar un tiempo prudencial ahí, 15 días, me parece bien, y que en la siguiente reunión estén aquí todos los moderadores de Facebook, porque estaría muy interesante pues saber su opinión, que son los que están ahí. O sea, yo ni siquiera tengo Facebook, para que os hagáis una idea. Pero vamos, siempre con datos. O sea, lo que hay que hacer es coger esos datos y coger a esa gente y que vean si de verdad ese trabajo satura o no satura. Yo las conversaciones que he tenido fuera de manera informal con Lorena y con otras personas, les tiene comido el tema del Facebook, pero comido. Así que vemos a ver si se rebaja el trabajo, y si no se rebajará, pues que ellos mismos lo comenten y se toman acciones otra vez. Yo lo que me he dado cuenta es la participación últimamente en el Facebook ha bajado. Antes había más movimiento de gente hablando, comentando. Ahora veo que está el tema ha bajado bastante. Sí, se está automoderando. Puede ser que por las normas sí puede ser. Lo que había que hacer es pensarlo bien, meditarlo bien a ver qué hacemos. Por lo que veo yo en el pad, la opción light es la que saldría adelante. Solo dejar que la gente comente el contenido puesto por los mods. Y bueno, pero un tiempo. También aprovecho para decir por lo que veo que se está poniendo sobre el equipo de lingüística, que está saliendo adelante, tratarlo en reunión internacional y también limpiar el servidor, afinar nuestros servicios e instalar herramientas necesarias para trabajar en lingüística. Nada, quería decir solamente, sí, ya con eso acabo, es que tengo caído internet, pero no puedo entrar al PAD, pero esa opción que dices y que acabó, la light, ¿vale? Estaría de acuerdo con ella siempre que incluyera la letra pequeña que ha comentado horrible. O sea, en un plazo de 15 días se va a volver a poner sobre la mesa la cuestión. O sea, no se va a quedar eso como posible parche, sino que se va a pasar la activa y luego se verá. 15 días me parece que es poco tiempo, porque el cambio de normas requiere un tiempo de adaptación. Entonces, más hay que abrir un poco el periodo de tiempo de prueba, porque en un periodo de tiempo pequeño puede pasar cualquier cosa. Entonces, lo suyo sería esperar como un mes y medio. Hombre, a mí no me parece, o sea, quiere decir que no pasa nada por que dentro de 15 días, digamos, el tiempo ha sido poco para evaluarlo, le damos otros 15 días u otro mes. O ponernos en la distancia en un mes y medio sin estar aquí ningún moderador de Facebook, supongamos que la cosa va fatal y en los comentarios les da el mismo trabajo, y estar un mes y medio sin evaluarlo me parece que, vamos, que son 5 minutos decir, oye, ¿qué te ha ido? Bien, nada, bien. O sea, tenemos menos trabajo. ¿Aguantamos otros 15 días? Pues venga, sí. Hombre, tampoco esto es algo de vida o muerte, ¿eh? Ya. Pues aunque no te lo creas, se levanta polvo, ¿eh? Y cabot, y lo que se gana con la difusión se pierde con estas cosillas. Y interesa quitarlo, porque fíjate tú si se ahora levanta polvo que al cuestionario del equipo creativo nos ha llevado, por ejemplo, una queja de un usuario diciendo que es eso, que si eran unos nazis, no sé qué, lo de siempre. O sea, que al final, bueno, veremos si es positivo o negativo, pero yo, si os proponéis esa opción, yo estoy de acuerdo. No hay más temas, ¿no? Podemos finalizar la reunión por hoy. Está bien, las 12:30, que sí. ¿Alguien quiere hablar alguna cosa, alguna conclusión, alguna cosa?